Ojalá tener la suerte de cruzarte en aquella calle donde pasaban las horas, pero el tiempo se paraba. Ojalá pudiera explicar todo lo que estoy sintiendo. Ojalá pudiera sentirlo conmigo aquí en carne propia. Es que me cuesta el hecho de pensar que todo se terminó. Es que me cuesta el hecho de confiar en alguien más. Es que no he tenido tiempo de olvidarte y te prometo que aunque intento vuelvo un poco a cero. Y que mi corazón está aferrado a un recuerdo que no va a olvidar. Es que no he tenido el tiempo de olvidarte. Te prometo que aunque intente vuelvo a foja cero. Y que mi corazón está aferrado a un recuerdo que no va a olvidar. Aquel café que te tomabas cuando te levantabas, tu perfume quedó impregnado toda la casa. Y no hay espacio en el que vea que no estés ahí. Y no hay canción que escuche que no me recuerde a ti. Sigo buscando los lugares que tú recurrías cuando estaba feliz o cuando estaba en tristeza. Y yo te juro que haría todo lo que tuviese a mi alcance para verte una vez más. Que mi corazón está aferrado a un recuerdo que no va a olvidar.